tiempos que corren nos daría su vida a cambio de alguna revelación. Vida, si solo tengo dudas y vivo entre preguntas, soñando una vida para demostrar. Soñando una vida para demostrar. Es que estamos atados a una silla de azúcar que se derrite al ritmo de lágrimas. Todo el dinero en tu cuenta es el peso del ancla, sostén.